when you were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die. Música que los Wings aportaron a una de las entregas de James Bond titulada Live and Let Die, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en la tarde del miércoles, a partir de las 8 de la tarde aproximadamente hasta las 9 y media de la noche aproximadamente en este Sin Audiencia, entrega número 730. Y nueve. Muy buenas tardes, Jordi, y punto. Muy buenas tardes, punto, y muy buenas tardes, Jordi, que soy yo. Ya te digo, sí, porque después del punto no hay nadie más. Hoy estamos otra vez solamente dos cabezas nucleares en los micrófonos de Sin Audiencia después de ese programa, que casi se podría considerar un programa doble, porque había el doble de gente. No por duración, pero sí por asistencia de, digamos, de cabezas, ¿no? Sí, aunque luego en el libro me han recriminado que solo hablaba yo. O sea que, bueno, quizás bueno. Es porque el directo al final pues requiere un cierto grado de experiencia y, bueno, pues eso se acaba notando en ese tipo de registros cuando hay muchas voces que trinar por los micros. Teníamos este comienzo tan James Bondiano en este programa de Sin Audiencia, pues porque nos debemos un poco a la actualidad, nos debemos a, mal que nos pese, pues a ese fallecimiento del señor Roger Moore. Vive y deja morir fue una de sus películas como James Bond, y repasaremos un poco el currículum de este actor, de este ser, que no es que sea un ser humano, sino también es un ser desde el punto de vista nobiliario de la realeza británica, porque muchos actores, sobre todo algunos que han interpretado a James Bond, pues han acabado teniendo el tratamiento de ser, y Roger Moore no era menos, era también un ser, aparte de un ser humano. Pero aparte de eso, tenemos hoy no tenemos estrenos, pero tenemos estrenos de pantalla pequeña, que son últimamente pues casi más potentes o más mediáticos que los estrenos de la pantalla grande. Tenemos también un poco de agenda, algo de actualidad, noticias. Vete tú a saber, una serie American Gods que la semana pasada se nos quedó colgada por culpa de los xenomorfos de las narices. En fin, que no sé si tendríamos un programa para tres horas, pero lo que sí que estoy seguro es que para una y media nos va a faltar tiempo. Bueno, seguro, y además con la introducción musical que has hecho a una de las películas en las que intervino Roger Moore, 7, si no me equivoco, haciendo de James Bond, tenemos, desgraciadamente, conjunto con el obituario de Roger Moore, el obituario de otro personaje, este de la industria de la música, pero que está ligado a la a la vertiente cinematográfica de, del personaje creado por Ian Fleming. También. Cerraremos con él. Estamos hablando de Chris Cornell, uh-huh. el frontman y líder de bandas como Soundgarden o Audioslave, y que también nos dejó hace 6 días. Sí, esta semana. La semana pasada, no sé si el miércoles o el jueves. Y a los 52 años, al parecer, se suicidó después de un concierto con Soundgarden en el lavabo del hotel. De una forma muy truculenta. Y bueno, pues hay quien... Esto del grunge tiene estas cosas. Hay quien se fue a los 27. Luego, bastantes personajes de la onda de Seattle y de este tipo de música fueron cayendo. Cornell era uno de los supervivientes. Supervivientes. Pero realmente se ha ido muy joven. El llamado crooner del grunge, por esa voz tan especial y tan camaleónica que le permitía... Iba cambiando de banda, de instrumentistas y iba cambiando de registros siempre interesantes porque era un tipo que aportó mucho a la música y se atrevió en el año, creo que 2012, a hacer la banda sonora, el tema principal de la película de Casino Royale, la primera, si no me equivoco, de Daniel Craig. ¿Fue la primera? Bueno, ahí no te puedo decir. Y con el tema You Know My Name, que es con el tema que cerraremos el programa. Es el pequeño spoiler. Sí, es un spoiler, pero bueno, era un poco para juntar el obituario con los diferentes mundos cinematográficos. Es feo esto de Seattle y del grunge, pero es una realidad lo feo que es. Y es que ¿es así? No solo pues eso acabó Kurt Cobain antes de tiempo, pero sí, también el cantante de Alice in Chains y el de Stone Temple Pilots y ahora el Cornell. Me refiero que sí que ha tenido un aura un poco maldita esa escena. Yo no sé si igual habría que investigar fenómenos paranormales o cultos extrasensoriales en aquella ciudad o algo, pero realmente sí que es cuanto menos curioso que en un sitio que tampoco es demasiado grande y que es y en esa escena de ese tipo de música que tampoco es demasiado grande, pues que haya caído tanta gente, ¿no? Y además muchos de ellos pues por su propia mano también, que al fin y al cabo, aunque suene escabroso, pues no deja de ser una decisión personal eso de acabar con tu propia vida. Tú eres dueño de tu vida y si tienes narices, pues la acabas con ella cuando te conviene, ¿no? Que también eso es, en cierta manera, para según quien lo mire, un gesto de libertad. No sé, aquello, el vive deprisa deja un bonito cadáver que se atribuía a gente como James Dean, pero que luego se matan en accidentes de coche y el cadáver menos bonitos de todo. Ya, pero sí, bueno, desde luego. En fin, tenemos estrenos, tenemos libro, tenemos muchas cositas, así que vamos a empezar ya con todo lo que nos puede deparar el Sin Audiencia de hoy. Por favor. Y bueno, la verdad es que el alienista era la persona que en el libro decía: si grabas en un vinilo la opinión de Jordi sobre Alien Covenant, 90% del programa, lo cual debo decir que no es cierto porque Alien Covenant se dedicó la mitad del programa, con lo cual imposible, aunque hablara solamente yo, el 90% de la mitad. Exacto. Que eso sería y dice, y la reproduces al revés, se puede escuchar su opinión sobre Monster Trucks. No es cierto. Ahí al alienista lo de corregir porque si escuchas el speech que hice sobre Alien Covenant, destacando la gran labor del abuelo Ridley y de sus guionistas, y lo pones al revés grabado en un vinilo, lo que suena es la versión catastrófica de Ramoncín del Come As You Are de Nirvana. Vale. O sea que... Yo lo veo. De hecho, creo que voy a hacer el experimento en casa. Correcto. Bien, dejando y corriendo un estúpido velo sobre esto. Es bastante. Cola Blanca, como ya hizo en el programa, hace nuevas advertencias sobre su opinión y la de amigos sobre Déjame Salir. Sí, porque por ahí ha habido bastante gente que le parece que le ha gustado y de hecho ha pegado taquillazo. No sé si porque no había nada mejor que ver esta semana en el cine o porque realmente lo merece, pero bueno. De hecho, Unai, unos mensajes después, dice: voy a disentir respetuosamente de Cola Blanca respecto de Get Out. O mi versión es otra o algo pasa porque yo no creo que en Antena 3 por la tarde den cabezas abiertas, gente empalada con cornamentas, escopetazos a bocajarro y demás cosas que sí salen en Get Out. Vaya hombre, ahora va a resultar que la voy a tener que ver. Sí. Bien. Luego Sudaka nos decía: acabo de ver El Rey Arturo. Para mí otra genialidad de Guy Ritchie, quien mantiene su estilo y aporta siempre algo más. Recomendada. Arturito. Cola Blanca ampliaba el obituario estos últimos 7 días, que ya pues con Roger Moore y Chris Cornell era horrible, y nos decía que el dibujante Rick Bagler, tras 40 años de carrera y con más de 400 cómics y novelas gráficas a sus espaldas, nos ha dejado. Creador de aquel negro antihéroe híbrido entre máquina y hombre llamado Deathlok, y que copiarían más tarde otros con el nombre de Robocop. Y bueno, pues deja una imagen de Deathlok para el que quiera refrescar. Y yo esta tarde, Jordi, me he enterado de otro obituario, pero es, no es tan importante como todos estos, bueno, tan mediáticos que hemos dicho. Seguro que para la familia de la pobre persona sí, era sí. Muy importante. A ver, simplemente pues es una actriz que participó en Clerks, en la película del Kevin Smith, que le dio a conocer y que lo puso en el punto de mira de todo el planeta audiovisual, ¿no? Con esa historia tan fresca de esos jóvenes un poco desarrapados y desorientados que retrataba en Clerks. Y es que Lisa Spunauer, que era una de las actrices que aparecía en esta película, pues ha muerto a los 44 años también, muy joven. Es una actriz que realmente tuvo muy pocos registros, de ahí el poco mediatismo, ¿no?, de este deceso, y más que nada pues solo participó en Clerks y en la versión de capítulos animada que hubo unos años después de la versión con actores y actrices. Me refiero que en ese aspecto la mujer no tuvo demasiados registros en el mundo cinematográfico, pero quieras que no, pues también contribuyó a que Clerks fuera lo que es, y que es, pues es una película que es un mito de los 90 y que está ahí pues grabada en la mente de mucha gente, y que mucha gente ha disfrutado y ha reído con esa película, por lo que a mí pues también me gusta destacarla, aunque sea solo por el hecho de que ha participado en un proyecto que ha contribuido a que la gente se sienta mejor, lo cual siempre es de agradecer. De hecho, muchas veces Kevin Smith se tiene que escuchar la frase esa que tanto odian los creadores de Kevin Smith, tú antes molabas. Ya. Bueno, o molas de cosas como Clerks. O molas de vez en cuando. Bueno, pero bueno. Sí. La gente es muy exigente, ¿sabes? Es súper exigente. En fin. Además es muy exigente con la propiedad intelectual de otros. Por esfuerzo de otros, por supuesto, dinero y pasta en la pasta de otros, etcétera, etcétera. Pero bueno. Desde el momento que pagan una entrada o compran un DVD, también tienen derecho... Sí, a opinar un poquito. Sí. Cosa que no pueden hacer con sin audiencia porque no pagan nada. Ah, también podéis opinar. Sí, por favor. Sí, pero nos entrará por una oreja y nos saldrá por otra. Eso no lo podéis evitar. Unai también decía que, aunque es predicar al coro del vacío espacial sin audio en cero, ya hay primer tráiler de Star Trek Discovery. Y, por cierto, ya se ha dicho lo suficiente cojonuda que ha sido la segunda temporada de The Expanse. Ahí ha insistido. Yo todo esto lo apunto, Jordi. Sí, lo que pasa que queda ahí en cola. No hago caso, pero lo apunto, tío. También Manu69 hacía referencia. Muchas ganas que llegue ya la tercera temporada de The Expanse. O sea que uh-huh. Entre Manu y Unai nos van a acabar convenciendo para que nos tiremos de cabeza The Expanse cuando haya tiempo. Hacen bien, si piensan que merece la pena. Manu nos cuenta unas anécdotas bastante curiosas sobre por qué se despidió a Harvey Keitel de la película Eyes Wide Shut. Y que tuvo que ver Nicole Kidman en el despido. Es bastante jugoso, yo dejo que entréis en el libro y lo veáis. Luego habla sobre Alien Covenant, dice que no espera mucho de ella y tenía razón en hacerlo, junto con Alien 3, las dos más flojas de la saga, predecible, aunque con algún acierto, y por tanto coincido con muchas opiniones de Sin Audienceros. Bueno, parece ser que no todo el mundo opina que... Están fatal, sí. De la muerte. Luego también nos decía que se había confirmado que Tom Hardy será el encargado de meterse la piel de Eddie Brock para la película Venom, y que estará dirigida por Ruben Fleischer, el de Bienvenidos a Zombieland. También pone el tráiler de la versión en blanco y negro de Logan. O sea, ahora todo, si no es cromo, es blanco y negro. Ahora todas las películas se va a sacar una versión que es quitar el color. Puta madre. Bueno, esto en las teles antiguas se podía hacer, ¿no? Sí, no sé si sí. En las de ahora se puede, porque como yo ya no tengo tele, no lo sé. En las teles antiguas lo difícil era hacer el proceso inverso. Ver algo en color. Exacto. En aquellas teles de blanco y negro. Pero bueno. Luego me congratulo, porque sabéis que siempre que alguien entra en el libro y se presenta... Por favor. Pues nos gusta decirlo y nos gusta saludarlo. Pero es que encima, si es un sino de cero de pro, que nos sigue desde hace mucho tiempo... Y que, curiosamente, no se había registrado nunca en el libro, pues... ¡Qué raro! Hay que bendecirle. Por favor. Es el señor PJ Cleaner. ¡Hostia! Dice, Mr. Cleaner. Hola, compañero de Sin Audiencia, que por cierto, recuerda que tienes una cosa pendiente. Sí, tengo algo pendiente con él. Vale. También lo tengo apuntado, que conste. Bien. Ya sabéis que hace año que os sigo, pero hasta hoy, y no sin dificultades, no me había registrado en el famoso libro de visitas. Debo decir que al parecer hay un problema para registrarse en el libro de visitas con los mails del dominio yahoo.es. Porque ya... me parece que LiceArt y en este caso también PJ Cleaner tienen este dominio y no se hace el registro automático, no sabemos por qué. Ya. Utilizas Gmail o otras cuentas y no falla, y en cambio, pues ahí tenemos a Sote, al cual le damos las gracias. Siempre nos echa una mano. Sí. No solo remodeló el libro y le dio unas capacidades desconocidas hasta el momento, sobrehumanas, preservando su aspecto viejuno, sino que además nos echa siempre un cable, siempre que puede, para sacarnos del atolladero. Bien, dice, el libro de visitas más conocido que el Necronomicon y en el que ansiaba dejar mis comentarios al respecto de cine y series como habitualmente hacen otros compañeros. Bueno, pues hoy es el día de mi debut en esta ilustre web y solamente quiero animaros a continuar con el programa otras tropecientas mil semanas, ya que es uno de mis podcasts favoritos y os lo dice alguien que escucha muchos a la semana. Una semana sin la ración habitual de Sin Audiencia es como ver una peli de karate sin hostias exageradas o movimientos imposibles, descafeinada. Nada más por el momento, recordar que, aunque hayan comentado otros compañeros y vosotros, American Gods, de Hans Van Tale. Y recomendar American Gods y Hans Van Tale y ansiar ver las primeras imágenes de la producción de The Witcher por parte de Netflix. Saludos. Bueno, pues, he leído el mensaje completo porque sí. PJ le tenemos mucha estima y encima, y si nos acaricia el lomo, pues sí. También hay que ponerlo de vez en cuando. No, y él también pues está involucrado en podcast. En podcast, sí. Que y en emisiones. Y participa en unos cuantos. Sí. Luego, bueno, pues tanto Manu 69 como Cobros el Gris se hacían eco del fallecimiento del señor Roger Moore. Sote insistía si nadie había visto Dead of Summer, que se hace pis sobre Stranger Things en cuanto a nostalgia ochentera, y rápidamente PJ Cleaner intervenía, tranquilo, no estás solo, yo vi los primeros capítulos y la tengo pendiente de acabar, ya que me gustó la atmósfera de lo slasher ochentero, me recordaba el ambiente de pelis como Viernes 13 o La magnífica Inocentada sangrienta. Bueno, pues con esto dejamos el libro de visitas. Ya sabéis que tenéis que visitarlo, tenéis que leer todo lo que se pone ahí. Contenidos interesantes y además participar, que para eso está. ¿Nadie ha dicho nada de Twin Peaks en el libro, tío? Igual hay alguna referencia, sí, pero... Te la has saltado. Sí, me la he saltado porque vale, ahora no, hablarás, pero tampoco... Es tampoco... curiosidad, solo por si alguien una haya dice, dicho no algo. Sé ni cómo empezar a afrontar el primer capítulo de Twin Peaks, y es solo el primero. Los cuatro de golpes que metieron anoche, 4 horas de lincha cara a perro, no tengo huevos. O sea, sí. La gente sabe que va a encontrarse cosas rarunas. Vamos a hablar de esto luego. Luego lo de esperar un capítulo y que te vengan cuatro. Tenemos contactos por otras vías con gente como Orlac, que en compañía de Paco estuvo viendo la nueva serie de Twin Peaks. Entonces nos llegan otras informaciones. Con la Blanca por Twitter ha dicho su opinión sobre el primer capítulo de la... En fin, todo esto, si entráis en redes sociales y seguís un poquito, podréis averiguar cositas. Tampoco os lo tenemos que dar todo masticado. No, por supuesto. Y de hecho ya diremos la nuestra luego. Sí, también. Bueno, dirás tú, porque yo soy de esos que no vio ni siquiera la primera... Ni frío ni calor, Jordi. La primera serie. Cero y entonces, grados. Claro, yo no puedo, no tengo... Ahora muchos me tacharán de qué clase de sinaudienceros soy si no he visto Twin Peaks, pero yo entiendo que todo hemos de ver todo y... Es imposible y es esto, te pilla en el yo momento. Yo debo decir si no, que tampoco pues soy muy de Lynch, ¿eh? O sea, de hecho... Yo era más de Lynch antes. Yo de las cosas que prefiero de Lynch es una cosa de la cual él reniega, como es Dune, o sea que con eso está todo dicho. En fin. Qué lástima, Dune. Sí. Pero bueno. Pena que no se hiciera como se puede haber hecho y pena de otros proyectos que hubieron... Pero bueno, si la Dune, digamos, original previa a la Dune que se hizo, se hubiera llegado a acabar, no tendríamos la saga Alien, por ejemplo. Y no tendríamos otras cosas que no sabemos qué consecuencias habría tenido aquel estreno si hubiera llegado a tener lugar en la historia de sucesivos proyectos de ciencia ficción. Eso sobre me todo. Recuerda que tengo pendiente de ver todavía el documental sobre esa producción que no llegó a hacerse, que se estrenó en Sitges hace un par de años ya, ¿no? Puede ser, sí. ¿Tú lo llegaste a ver el documental? No, tampoco, no, pues no. Ves, eso habría que verlo. En fin. La gente, si no sabe de qué hablamos, que investigue. Por favor. Rápidamente, estrenos. ¿Qué estrenos? Ah. Esta semana, pues la verdad es que hay estrenos, no muchos, pero bueno, entre los estrenos que hay. Por decir algo, porque tampoco es que por sea. Por decir uno. Es el señor Jerry Bruckheimer produce, ¿no? Y nos viene con Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, que no sé si es la quinta ya, o sea, yo he perdido la cuenta. Yo también, pero ya, además es que La venganza de Salazar es el nombre que le han puesto en las Iberias. ¿Vale? Porque es que la cosa es Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Imagínate. O sea, no cuentan cuentos o no hablan mierda. Sí, o no, el hombre muerto no cuenta historias. No dicen bullshit, sí. Sí, sí. Pues en nada, fin. Aquí Salazar. Salazar, que era un dictador, creo. Aquí, al parecer, nos han metido un dúo escandinavo para dirigir la producción. Noruegos, para más señas. A Espen Sandberg y a Joachim Rønning. Uh-huh. Y bueno, pues por ahí ya, como no, Johnny Depp. No puede Johnny, faltar. Está Johnny, está Jeffrey. Está la que era Knightley y bueno, pues... Y alguien más gente de sí, España, de Españistán, o un tal Bardem también sale ahí. Sí, porque salió Penélope dos entregas antes, o una entrega antes, y bueno, pues... Sí, creo que hicieron un contrato. Supongo que en una iba la mujer y otra iba el marido. De todas formas, yo a veces hago esto con las películas que no voy a ver, y es repasar el casting completo. Por si hay sorpresas. Por si hay sorpresas. Y hay una sorpresa. Bueno, hay varias, pero hay una que... Cuéntalas. Y es especial, y además, Jordi, te voy a dar una pista. Tiene que ver con el comienzo musical que acabamos de tener en el programa, y me acabo de dar cuenta ahora mismico. Joder, no me digas que está Paul McCartney. Sí, señor. En serio que en el cast sale Paul McCartney. Supongo que estará haciendo un pequeño cameo, haciendo algún... Recordemos también que en entregas anteriores teníamos a algún Rolling Stone por ahí suelto. Al guitarrista de los Stones, que además durante el rodaje se cayó de un cocotero. Debía estar fumándose uno de sus flies. Mr. Richards, ¿no? Sí. Mirando la puesta de sol o algo, bueno, y que si no me equivoco hacía de padre de Jack Sparrow. Sí, pues aquí este es igual, no sé, pues Paul McCartney igual hace de padre de algún otro personaje. Bueno, pues ya hemos tenido a Keith Richards, ahora tenemos a Paul McCartney, ya veremos quién es el siguiente. Sí, no, es que esto ya es ya puro y duro famoseo que te veo. En fin, esto ya parece lo que hace el amiguete con los torrentes, ¿no? Sí, van aprendiendo Spanish Style. Bueno, poca cosa más con los estrenos, bueno, hay otras cosas. Está muy complicado los estrenos. No vamos a meternos porque... De hecho, casi hay que recurrir a la agenda fuera de los estrenos, ¿no? Para intentar ver alguna película, porque si no es un poco complicado todo esto. Sí, porque hay agenda infame, ¿no? Tenemos una poca de agenda infame de Warrior. Infame de Warrior, podríamos decir, ¿no? Por hacer el pack. Y es que además, pues es que a veces cuando se juntan los... digamos, los eventos de agenda por filiación, pues a veces vienen seguidos incluso en días contiguos, lo cual es, pues a veces un poco estresante, ¿no? Pero bueno, vamos con la candela porque, lamentablemente, solo en Barcelona es lo que tenemos, es una agenda local, y el próximo domingo 28 de mayo tendremos la novena edición de Cine de Warrior, que suelen ser unas sesiones dobles que se hacen aquí en Barcelona en algún centro cívic con películas bastante descacharrantes y que hay que tener mucha cara dura para sacarlas a pasear y exhibirlas y que la gente las vaya a ver, pero que sin duda tienen un gran trasfondo cinematográfico en su interior. La novena edición del Cine de Warrior se realiza este próximo domingo en el Espai Jove Les Bases, como en alguna que otra ocasión anterior. La entrada es gratuita. La doble sesión de Cine de Warrior va a empezar a las 6 de la tarde con Robo War, que es una película explotación italiana de Depredador del año 88, bueno, de Depredador y de unas cuantas cosas más, porque ya sabéis que cuando te pones a explotar, explotas más cosas de las que realmente parece. Y después tendremos, después de Robo War a las 6, a las 8 de la tarde, tendremos Devil's Dynamite, que es algo así como El Diablo de la Dinamita, es una película del año 87 y es la primera película de la trilogía Robo Warriors de la Filmark. Me refiero que esta es una saga en la que hay una mezcla de componentes y de ingredientes que... es de lo más jugosa. Ninjas, vampiros, mafias, monjes shaolines, un Robocop apócrifo y no sé cuántas cosas más. En fin, que el Cine de Warrior en su edición número 9 no pierde la compostura respecto a las anteriores, sigue igual de fuerte que en otras ocasiones. Y la siguiente nota de agenda es, al día siguiente concretamente, ya sin apenas haber descansado de Robo Wars y de Devil's Dynamite, llega el lunes 29 de mayo en el Coiton Club una nueva edición de Cinema Infame, de nuevo también en el Coiton Club, en el barrio de Sants, Carrer Rossend Arús número 9, Y este es el Cinema Infame fin de temporada, de esta temporada, digamos, de curso 2016-2017. Y la película elegida es una peli sorpresa. No sabemos nada, más allá de que el cartel que ilustra el evento del Cinema Infame es una especie de fotodibujo en la que se ve el interior de un coche y que se ve a alguien apoyado en el coche fuera y un poco una ciudad, no sabemos nada más, y que quizás en la sesión de Cine de Warrior se anticipará alguna pista más sobre cuál es la película que cerrará la última proyección antes del verano de Cinema Infame este próximo lunes en el Coiton Club. Que sepáis que también es entrada gratuita y que el Coiton Club está muy cerquita, pues, de las cocheras de Sants, en ese lado del barrio, muy cerca de la parada de metro, línea roja y línea azul de Plaza de Sants. Y con eso ya tenemos la agenda, al menos para suplir en parte esa ausencia de estrenos que no se acaban de convencer nunca. Muy bien, pues ¿hay algo más de agenda? No, ya está, ya lo tenemos. Pues si quieres vamos a entrar con el tema de Roger Moore. Sí, por favor. Porque, bueno, pues este actor británico, además un tipo curioso, el embajador de UNICEF, si no me equivoco, y un tipo que no dejaba a nadie indiferente porque hasta él mismo se reía de sus dotes interpretativas. Sí, que siempre alguien se le había criticado. Alguien decía que las tenía escasas, las sí, dotes estas. Bastante gente decía eso. Sí. Incluso yo me acuerdo de los muñecos de Spitting Image, que recordemos que sí, en Inglaterra verdad. No dejaban títere con cabeza, bueno, en el Reino Unido, incluida la monarquía, pues uh-huh. Se metían mucho con Roger Moore, ¿no? O sea, una de las referencias clásicas era ¿quién le dijo a Roger Moore que era un actor? ¿No? Sí. Empezando por eso, bueno, pues nos ha dejado, ha fallecido en Suiza a los 89 años debido a un cáncer. Curiosamente, es el primer actor de los que encarnaron a Bond que fallece. Ha fallecido, porque Sean Connery, Lazenby y bueno, Dalton, Brosnan y Daniel Craig están vivos. Ahora no sé yo si los apócrifos como el señor David Niven y tal están vivos, pero bueno, no vamos a entrar en el tema. Bueno, sí. ¿Está vivo David Niven? ¿Lo puedes mirar? Yo te lo puedo mirar como curiosidad ahora mismo, porque de hecho, a ver, yo creo que hace, o sea, debería ser muy mayor Niven para estar vivo todavía, pero no, de hecho murió en el año 83. Imagínate. Sí, claro. Vaya tela. Bueno, pues de los oficiales, de los Broccoli, sí. Pues tenemos a Roger Moore. De los Broccoli Style. Que de hecho fue el actor que más Bonds interpretó de los oficiales, porque uh-huh. creo que tiene 7 y Sean Connery tiene 6, pero creo que sin contar Nunca Digas Nunca Jamás, que creo que fue de la Warner y no sé si fue producida por los Broccoli, porque era un remake de Operación Trueno, hubo allí un baile, porque... Sí, a pesar de que se usaban los nombres oficiales y los sí, personajes sí, sí, porque oficiales supongo que tenían ambos los derechos y bueno, pues se repescó en el año 83 al señor Sean Connery para hacer claro, Nunca Digas Nunca Jamás. Y creo que con esa, Sean Connery también tendría 7, pero bueno. Claro, la cosa es que yo ahí no te puedo decir porque, por ejemplo, hay el Casino Royale original se supone que es un apócrifo. Y correcto. El que se hizo con eso, con Niven y con compañía, uh-huh. ¿no? Sí, sí, es así. Pero también tenía derechos, ¿eh? O sea, claro. Ya, pero ese no se cuenta. O sea, el Casino Royale original no se cuenta, pero el otro sí, el que vamos a poner la música luego sí que se cuenta. Correcto, sí, el que interpretó a Daniel Craig. Bueno. Me armo un lío, sinceramente. En fin, pues Roger Moore, aunque empezó haciendo de actor de reparto en algunas producciones de los años 50... Sí, mucha tele, ¿no? También. Sí, él el salto a la popularidad lo dio gracias a dos series. Uh-huh. Una fue El Santo, donde él encarnó a este personaje, Simon Templar, uh-huh. durante Mítico. 7 años... Y eso le permitió luego hacer otra serie con Tony Curtis que se llamaba Los Persuasores. Ajá. Y estos dos papeles televisivos fueron los que lograron catapultarle a retomar el personaje de Bond una vez Sean Connery lo dejó. Uh-huh. Él cuando toma el personaje de Bond, realmente... bueno, en medio estuvo George Lazenby, porque él fue el tercer James Bond, sí. debemos recordarlo. Y luego... ella lo interpretó pues en las 7 películas que hemos comentado. Para mí las dos mejores posiblemente fueran las dos primeras, la de Viva y deja morir y El hombre de la pistola de oro con ese Scaramanga interpretado por Christopher Lee. Sí, señor. Y quizá porque era las películas en que él mismo se tomó más en serio. Luego llega un momento que él casi se vuelve autoparódico. De hecho, es el Bond más humorístico, sin perder la elegancia británica, realmente... Él declaraba, fuera del personaje, ya como persona, como Roger Moore, que muchas veces es que había situaciones realmente ridículas en las películas. Y entonces él se lo tomaba con un poco de distancia y socarronería. Sí, y de hecho, una de las características de los Bonds de Roger Moore es que en las escenas de acción se notan mucho los dobles. Es que aquí iba a entrar, o sea, él tenía otro problema. Él decía siempre que utilizaba especialistas, que si él ya se cansaba rodando, si tenía que hacer las escenas de acción ya era tremendo, pero incluso en las escenas en que corría, simplemente él decía que era muy torpe corriendo es que era un tío muy alto que parecía una cosa rara, que él rodado corriendo de espaldas era feísimo, daba muy mala cámara, y entonces incluso en las escenas de persecuciones, ella era ya el doble el que corría por las calles, o sea, además le daban pánico las armas de fuego, se ve que tenían que repetir múltiples tomas para hacer cualquier escena en que tuviera que tocar un arma de fuego, porque de pequeño su hermano le disparó con una escopeta a la pierna. Ya, y tenía entonces, trauma. Tenía trauma. Uh-huh. Curiosamente, en las 7 películas que estuvo él, no se tomó ningún martini, ni agitado ni de ninguna manera, no condujo jamás un Aston Martin. Condujo infinidad de modelos de coche, excepto el Aston Martin. O sea, que fue el Bond más atípico, siendo el prototipo de Bond inglés, porque eso totalmente. No lo pierde. Sí, o sea, la precha la tiene. Sí, y llegó un punto que ya, tanto en Octopussy como en Panorama para matar, de hecho en Octopussy él ya se quería retirar, porque él decía que no tenía sentido que se estuviera acostando constantemente con chicas que podían ser sus hijas, incluso algunas sus nietas. Y dice, y me sentía como si tuviera yo 400 años y esas chicas se me metían en la cama por regla de tres, ¿no? Claro, y, bueno, por exigencias del guión, ¿no? Claro, dice, no me lo creía yo rodándolo, con lo cual... Entonces terminó el rodaje de Octopus y él ya se quería retirar, pero le convencieron para rodar Panorama para matar. Uh-huh. Y él confesó cuando se vio en pantalla que se vio horroroso, que ya no... Y de hecho, creo que la siguiente... que ya se la dieron a Dalton, la de Alta Tensión, el guión se escribió todavía para Moore, pero ya tuvieron que adaptarlo cuando cogieron a Dalton, porque Moore dijo que ya no se veía rodando ninguna película más de Bond. Ya. Curiosamente, hizo más cosas, más TV movies, más algunas películas en que ya entró en plan un poco de cameo, en vez de protagonista. Porque era muy popular, entonces... Pero yo hay alguna película, fuera del mundo de Bond y fuera de las series de televisión como Los Persuasores o como El Santo, que me gustaría destacar, porque fueron películas que de una manera u otra les tengo cierto aprecio. Él hizo un Sherlock Holmes horroroso, televisivo, dirigido por el señor Boris Sagal, en el año 76. Pero luego... Tiene dos películas de las cuales yo guardo distinto recuerdo, que a mí, por su bagaje, pues de alguna vez me tienen un poco conquistado. Sobre todo Los Locos de Cannonball. Hombre, por favor. Los Locos de Cannonball, recordemos, película de Hal Needham, que tenía como actor fetiche al señor Burt Reynolds, que parecía que lo sacaba en todas las películas que hacía. Y bueno, pues aquí en la película de Los Locos de Cannonball, con un reparto estelar de grandes estrellas, parecía que hubieran hecho lo que hacían con los terremotos y con los colosos en llamas y tal, al mundo de las cuatro ruedas, ¿no? De las carreras de Cannonball. Y con cachondeo. Sí, nos metieron ahí a Burt Reynolds, nos metieron a Roger Moore, nos metieron al Sammy Davis Jr., al Dean Martin, bueno, al Dom DeLuise, bueno, un montón de... Pillaron un autobús y dijeron, vamos a traer famosos al rodaje. Farrah Fawcett, que estaba en pleno auge por Los Ángeles de Charlie. Uh-huh. Y un jovencísimo Jackie Chan, no sé si te acuerdas, que eran los representantes... También había ahí... Los representantes japos, no chinos, sino japos de la carrera. Chinos haciendo de japos, qué raro. Qué raro, ¿no? Qué raro. En fin, pues ese Locos de Cannonball, Roger Moore se autoparodiaba como una especie de agente secreto que participaba en la Cannonball, ¿no? Sí. Y luego hay otra película que es, yo creo que de alguna manera, un guiño a toda la época Bond que tuvo, que es una producción alemana, que se hizo en 1990, que triunfó mucho en los videoclubs. En la última época de los videoclubs, aunque sí, creo que se estrenó en cine, yo la vi en VHS, y que no sé si te sonará, que se llamaba Fuego, Hielo y Dinamita. Que era pues no. Un millonario excéntrico, que era él, Roger Moore, ajá, que hace un concurso para dejar su herencia. Ya y ves, es un concurso, una competición por nieve y tal, que bueno, pues tienen que ser gente que le guste deportes de riesgo extremos de montaña y tal, los que participen para llevarse el ansiado premio, que es la herencia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tenía algunos guiños, se anunciaba con imágenes muy espectaculares. Yo creo que la película era bastante truñosa, yo solo la vi en el año 91 así, y no tengo, el recuerdo era olvidarla a los 10 minutos y no recordar lo que había visto. Pero bueno, en fin, que es uno de los papeles así que hizo en la última época, porque luego apareció en alguna película más haciendo cameos o estas cosas, pero ya activamente ya no actuó. Pues no sé si quieres añadir algo más sobre el señor Moore. Sí, yo simplemente decir que apareció en unos cuantos títulos más, y no es que los vaya a defender los títulos que voy a comentar, pero creo recordar que tenía un papel en Comando Patos Salvajes, creo recordar una peli de bélica de Vietnam que se hizo además en los 70, que me refiero que no es de la época, digamos, de pelis de Vietnam de los 80, que quizás estamos más familiarizados. Luego también participó en una entrega de La Pantera Rosa, creo que recordar que en La Maldición de es La verdad. Pantera Rosa, en los 80 ya. Y después también me acuerdo, aunque no la he visto, pero me acuerdo del videoclip y que el tío salía en algún momento, que salía también, supongo que un poco llamado por su currículum y por su trascendencia, en la película de las Spice Girls. Sí, Spice World. Lo he leído, pero como sí. No iba a decir no he tenido el gusto, no, pero no hubiera sido un gusto. Un gusto, hubiera sido eso un... Es que además, en la época que salió la película de Spice Girls, hubo críticos, yo supongo que críticos de estos hijos de puta directamente, sesudos, voy a llamarlos así, que las comparaban en femenino como los Beatles cuando grabaron la película Help. Hombre, igual había un poco de distancia, no sé. ¿Cómo puedes encumbrar a un grupo de chicas elegidas que no se conocían de nada, elegidas a dedo y juntadas, como lo que hacían con todos los grupos, New Kids on the Block, todos estos grupos que salían de castings? Bandas artificiales. Bandas artificiales. Y que me parece que en el momento de grabar la película tenían dos discos, si los tenían. Creo que no llegaron a hacer mucho más tampoco. Y los comparas con los Beatles. Quizás estaban a sueldo la multinacional. Los críticos de los no sé discos. Si tienen un carnet, pero sí tienen un sueldo. Pues a esta gente habría que suspenderlos de empleo y sueldo durante una época para no dejarles escribir estas cosas. Intentaré buscar por esos anales de internet quiénes fueron los sesudos que compararon que esta ahí. Película de las Spice Girls con el Help de los Beatles, porque es que yo cuando leí se me cayeron los tegudillos al suelo. Vaya tela. Bueno, a mí no me extraña, porque la gente se vende al mejor postor para dar sus opiniones y así se paga el chalé en la playa y esas cosas, pero... Bueno, nosotros tenemos cierta experiencia con esos medios tan cacareados y consiguen las mejores acreditaciones y todo eso, porque luego cualquier película española de terror infumable le dan clasificaciones de 8, con 10, 8 sobre 10, 9 sobre 10... Pero eso es porque tienen mucha experiencia en el género. A productos que nosotros luego... No podemos calificar ni de subproductos de terror. No pasa... Gran terror, pero de la otra vertiente. Ya te digo, terror del que da ver una película por el mero hecho de verla. No o directamente dan cagalera ya. Ya. En el buen sentido de la dolores palabra. Dolores intestinales. En fin. Bueno, pues una gran lástima el señor Roger Moore, todos los demás también, evidentemente. Pero claro, es lo que hablábamos antes de la chica de Clerks, que cuando alguien te hace disfrutar, pues siempre te jode más, ¿no? Que se marche y que se haya despedido ya para siempre. Pero bueno, esa es la vida, tío. Ya está. Sí, porque además rodó cosas rarezas como Moonraker. Que, sí, que sí, sí. Realmente es una cosa muy rara de Bond en el espacio, con ese Richard Kiel, ese tiburón. Sí, ese tema que ha competido hasta última hora con el tema de los Wings para sonar de entradilla de Sin Audiencia. Señor, es que no podemos tener varias entradillas, es que es lo que tiene. Es lo que hay. Y... Para otra ocasión, ya me acordaré yo de esto. Y bueno, para mí, voy a decir una tontería, ¿no? Pero para mí Moonraker es el Jason X de Bond. Pues es que igual haría una buena doble sesión, ¿eh? Jason X y Moonraker. Vamos a estudiar ese visionado porque igual habría que realizarlo y luego recuerda que documentarlo. Que nos han cedido unas salas por si queremos hacer algún programa Miau, es verdad. De proyecciones de Sin Audiencia. Pues mira que ese doblete puede estar muy, muy jugoso. Y si encima metes igual la segunda de Machete, que también tiene Trozo del Espacio, ya no te digo nada. Y ya lo convertimos en maratón. Bueno, en fin, no lo pensamos. Estamos especulando demasiado en directo, la verdad. ¿Podemos pasar a estrenos televisivos? Vamos a pasar a estrenos televisivos. Porque el tiempo pasa y no soltamos demasiado lastre. Aquí verdad. Te voy a dejar solo porque, como ya he dicho, el señor Lynch viene con la reentré de Twin Peaks. ¿Por qué me dejas solo en los momentos más difíciles? ¿Por qué? Porque yo no soy Twin Peakero. No, ¿qué se le va a hacer? Algún día puede que me vea la primera serie, la original. La primera temporada, que son 8 capítulos. Bueno, pero la serie original tenía más temporadas, ¿no? Tuvo una segunda temporada. Sí, digamos que, y así nos ponemos un poco en antecedentes para que la gente que no tenga la memoria fresca, Twin Peaks tiene una primera temporada de 8 capítulos. ¿Quién mató a Laura Palmer? Allá por el 90. Luego hay una segunda temporada que duplica y más la primera, que son 20 capítulos, y con esa murió ya. Luego después se hizo una película llamada Fuego camina conmigo, la famosa frasecita que salía escrita por ahí por diferentes partes de la serie original. Y 25 años después, no me preguntéis por qué, si todo había quedado ya enterrado, bien enterrado y con muchas capas de tierra encima, pues ahora resulta que en 2017, con todo ese cuarto de siglo que ha pasado de referencia con la Twin Peaks original, pues viene Twin Peaks The Return. Y al menos hay que agradecer a sus creadores que sean ellos mismos los que se han embarcado en esta nueva aventura de Twin Peaks. No se la han cedido a nadie, no la han licenciado para que la compre otra distribuidora. La han retomado ellos. La han retomado tanto Mark Frost como David Lynch. Es decir, que Mark Frost, que no se acuerde, pues es que ha tenido sus dosis de cal y sus dosis de arena a la hora de guionizar, porque Mark Frost sobre todo es guionista, historietista y tal. Y recuerdo, a la gente que tenga mala memoria, que las dos primeras cuatro Fantásticos eran guionizadas por Mark Frost. En fin, que ha habido de todo en el currículum de Mark Frost, que para mí la primera temporada de Twin Peaks me parece genial, pero luego ha tenido esos vaivenes, esas idas y venidas. Yo debo preguntarte una cosa. ¿Tu bagaje es de los 28 capítulos de Twin Peaks y la película antes de ver esto? ¿O no te acuerdas si los viste la segunda temporada a los 20? Mira, lo de la película la tengo pendiente, ¿vale? Vale. Fuego camina conmigo, no la he visto. Ahora alguno se estará tirando de los pelos. Pues, ¿por qué estás hablando ahora si pues no tienes derecho entonces, a hablar? ¿Qué tienen que decir de mí? Ya, bueno, pero yo tengo el micro y ellos no. En fin, es un poco chulería esto, pero bueno, corramos otro estúpido velo. La cuestión es que yo de la primera temporada la vi entera. La segunda, creo recordar que la vi entera o quizás casi entera. Es posible que, claro, en tantos capítulos, yo no sé si vi los 20, o si vi 19, o si vi 18, pero vi la mayoría. Pero la seguiste. Y la acabé en su defecto, que es lo importante en estas cosas, aunque te hayas perdido. La acabaste sin hacer un cola blanca, eso de ver el primero y el último. No, eso es hacer una jodida trampa. Pero bueno, yo también quería, al hilo de la nueva entrega de Twin Peaks, de Twin Peaks The Return, quería decir que las condiciones en las que yo he llegado a encontrarme otra vez con la serie, porque a mí reconozco que en su momento pues me gustó bastante, me llamó bastante la atención. Esta serie junto con Expediente X son las dos series de los 90 que quizás ya estaban sentando un precedente sobre lo que íbamos a tener 20 y pico años después, esa explosión de sabor en las temáticas televisivas en cuanto a género, ¿no? Y decir que de estos 25 años que han pasado entre la emisión de las dos temporadas de Twin Peaks en la infame Telecinco de principios de los 90 hasta el momento actual, no he revisitado nada. O sea, me refiero que no he mirado hace tiempo no sé qué, no hace años, no. O sea, digamos que yo enterré esa serie junto a Laura Palmer. La enterré bien enterradita, no por nada, sino pues porque quedó ahí y ya está. Y yo imaginé que eso nunca más volvería a desenterrarse, más que para recordarlo, y a mí ya sabéis que la nostalgia me la trae al pairo. Entonces, claro, llego a este return 25 años después, pues como me quedé por el 92 o 91-92 cuando acabara la segunda temporada. Me refiero que en mi vida han pasado muchas cosas, en mi cabeza también, tengo los recuerdos que tengo y con ese, digamos, con ese bagaje es como me he enfrentado a esta, a este retorno de las aventuras y desventuras de los personajes de Mark Frost y de David Lynch. Decir también que yo no soy es que sea un fanático de David Lynch, de hecho era fanático de Lynch gracias al Twin Peaks original a principios de los 90. Después de Mulholland Drive, yo dejé de tener trato con David Lynch hasta ahora. O sea, quiero explicar bien las condiciones en las que yo me he enfrentado un poco a este retorno de Twin Peaks. Y con esto quiero decir que es que yo no es que sea un mitómano de Lynch, ni es que le baile el agua, ni que me parezcan geniales sus ideas de olla, ni nada por el estilo. O sea, estoy un poco aparte de esa mierda. Entonces, con estas mimbres, con este bagaje, más o menos de memoria defectuosa de hace 25 años, yo me he puesto a ver el primer capítulo, no, el primero, el segundo y el tercer capítulos, porque creo que fue el sábado o el domingo pasado en Estados Unidos se emitió el capítulo piloto, que era doble, pero justo después de haberse soltado en la tele este capítulo doble, soltaron dos más en internet, oficialmente se supone, ¿eh? No en estas cosas que pasan a veces que llega un hacker y te traspapela y no sé qué, sino de mano de la propia productora de la serie. Con lo que, digamos, ya se ha soltado en internet los dos capítulos o el capítulo doble que se iba a emitir este próximo fin de semana, que aún está por llegar, en la televisión, digamos, estándar. Con esto quiero decir que, claro, el que llega de nuevas o el que viene con ganas o el que quiere hacer un programa de radio para el miércoles y el lunes no ha visto nada, dices, mierda, si yo quería ver solo una hora de Twin Peaks y tengo cuatro putas horas para comentar en el programa. Pues bueno, pues no he llegado a ver las cuatro, he visto solo tres. Es tres cuartas partes, no está nada mal para lo que me pagan. Y con eso voy a un poco pues cardar la lana de este return de Twin Peaks. Hecha esta explicación, voy a empezar diciendo pues que vista esta forma de entregar la serie, yo ya no voy a hablar de capítulos con Twin Peaks, voy a hablar de horas de visionado. Llevo tres horas de visionado de return de Twin Peaks y decir que este retorno consta de 18 entregas. O sea, llevamos ya cuatro y que esto significa que nos vamos a llegar al verano, vamos a pasar el verano y quizás a primeros de septiembre, a no ser que hagan otro numerito de estos de sacar los capítulos de dos en dos o de cuatro en cuatro, pues vamos casi a llegar con las entregas, digamos, estándar al mes de septiembre con el visionado de esta serie. Decir sobre el argumento que a estas alturas de visionado, con tres horas de visionado a las espaldas, pues todavía no lo tengo claro, lo que es el argumento. Tengo una hipótesis que no la voy a contar porque quiero ahorrar spoilers a la gente que quiera engancharse a la serie, pero lo que sí que quiero decir al respecto del argumento es que os olvidéis de que el argumento puede ser algo así como agente del FBI va a un pueblico a resolver un misterio. No, o sea, eso ha quedado atomizado en el nuevo argumento y digamos que yo creo que tanto Frost como Lynch llevan estos 25 años tomando drogas, fumándose porros y haciendo cosas peores y gestando un guión especial para, si en algún momento se terciaba, volver a resucitar, a desenterrar la serie original. Otro de los datos importantes que tiene este nuevo return de Twin Peaks es, atención a la palabra, la deslocalización, porque Twin Peaks es un lugar, es un pueblico cercano a la frontera de Canadá, en el medio, o sea, en el noroeste de los Estados Unidos, en un sitio que puede estar entre el estado de Washington, Montana y todos esos estados que están por ahí limítrofes a Alberta y todos estos territorios de Canadá. Pero en esta nueva entrega de Twin Peaks, el Twin Peaks original, el pueblo original, es lo de menos. Tenemos, al menos en los tres capítulos que llevamos, en las tres horas que llevo yo de visionado, escenas en Nueva York, en Dakota del Sur, en Las Vegas o en Filadelfia. Me refiero que quitaos de la cabeza la idea original, que no va a ser un remake encubierto de lo que ya habíamos visto, sino que van a por algo nuevo, lo cual es cuanto menos interesante, ¿no? Más cosas que comentar importantes de Twin Peaks The Return. El componente trippy. A ver, yo recomiendo que para el visionado de esta nueva entrega de Twin Peaks conviene consumir algún tipo de sustancia que eleve el estado mental durante este proceso. ¿Por qué? Pues porque así vamos a estar a la altura del director Lynch y de los guionistas Frost y Lynch, y no es broma la cosa. Ya os digo, o sea, quien busque una serie que tenga una narrativa lineal, que todo se entienda la primera, que el capítulo quede medio conclusivo respecto al anterior, que las escenas no den que pensar, pues directamente que se deje de hostias y que se abstenga de ver El Retorno de Twin Peaks, porque no es su serie. Kyle MacLachlan. MacLachlan, decirlo como queráis. Kyle MacLachlan, que es como se diría más o menos bien, aquí vuelve a ser el detonante de la trama, de esa trama que no sé definir exactamente porque es todavía como un ente viscoso que no ha tomado una forma demasiado concreta en las 3 horas de visionado que llevo, pero sí que tengo que decir que aquí al señor MacLachlan se le multiplica el trabajo, y no es porque le salgan más casos de la cuenta al agente Dale Cooper, su personaje en la serie, sino porque, y esto sí que es un spoiler, el actor tiene varios registros y bastante diferentes. Y esto es un spoiler con gancho para que os abra el apetito por ver la serie. A pesar de lo enrevesada que es la propuesta, yo quiero pensar, quiero apreciar en este, digamos, en este argumento cercanamente al viaje mental y triposo, que el señor Frost, el guionista, co-guionista junto a Lynch, ha atado en corto al señor Lynch en cuanto a enajenación argumental. A pesar de las propuestas de que en algunos momentos son especialmente enajenados, oníricos, ida de olla, pesadillescos, llamarlo como queráis, psicodélicos en un momento dado, yo creo que las ideas principales del argumento están bien atadas y no estamos asistiendo a un baile de bandazos argumentales. Esto se acabará confirmando en unas semanas, así que simplemente lo considero una previsión. Respecto a la coralidad y a los cameos, también tenemos aquí, en estos 18 capítulos, estas 18 horas de visionado, cabe mucha gente, y de hecho la idea del director guionista es hacer una serie bastante coral. Ya era coral la original, pero ahora, como ya es más famoso, ya es un semidios David Lynch, pues ahora tiene a quien quiere en la serie. Y de hecho, pues entre que conservamos a bastantes actores y actrices del cast de la serie original, más los nuevos que entran en las nuevas ubicaciones que os acabo de contar, más los cameos fugaces, pues tenemos ahí, pues eso es una constelación. Eso, IMDb, ahora que ha empezado Twin Peaks The Return, está como resintiéndose en sus cimientos porque hay demasiados cruces de vínculos nuevos que registrar. Y de hecho, os voy a poner un pequeño ejemplo, pues en una escena de la tercera hora de visionado, a la que he realizado esta misma tarde antes de venir aquí a la radio, pues van y meten por la patilla en la misma escena, además con una intervención de una sola frase, de que no dura ni medio minuto, pues aparece la mítica Meg Foster y un instante después sale Josh McDermott, que es el Eugene de The Walking Dead. Me refiero que tanto pescan del pasado como pescan del presente. Me refiero que esto de las caras famosas en la serie va a ser, yo creo, que un constante ir y venir en las entregas, y además con todo ese mogollón de capítulos que quedan. Decir que en la hora de visionado 1 y en la 2 también aparecen, por ejemplo, Jennifer Jason Leigh o Ashley Judd, por decir algo. ¿Sabes? Que son, pues, sobre todo, algunos nombres muy noventeros también, de cuando Lynch estaba un poco empezando y que realmente pues igual pues le hace gracia sacar a esta gente por ahí por su nueva creación. Decir que la serie, al menos en estas tres primeras horas de visionado, va sobradica de momentos truculentos, de momentos bizarros, tiene su gore, tiene momentos sangrientos, tiene momentos erótico-festivos, tiene momentos que dices, ¿por qué os ponéis tanto cuando tenéis que escribir los guiones? Me refiero que es una serie atípica, realmente por este, digamos, tipo de lenguaje enajenado visual que utiliza, la podríamos emparentar con algunas series recientes que hemos dicho algo de ellas por aquí últimamente, como podrían ser Legión o la mismísima American Gods. Pero es que si tenemos que bucear un poco en el género de la serie, tanto las originales, las temporadas originales, como la actual, yo realmente las catalogo como genuinos ejemplos de neo-American Gothic. Y es que tienen todas las características que conlleva la etiqueta American Gothic, aparte de que están desubicadas de la época, pues las tiene Twin Peaks, tanto en su origen noventero como en la actual, en estas tres horas que yo al menos he visto, ¿vale? Por supuesto también con sus añadidos de toques de cine negro y sobrenaturales, por decirlo de alguna forma, para no decir fuera de la realidad. Decir que esta nueva serie, esta nueva entrega de Twin Peaks, la actual, ante unos ojos que tengan igual una perspectiva audiovisual corta, que no tengan mucha profundidad de visionado, pues enseguida le van a decir, hostia, pero si está aquí, se han copiado un poco de Seven o de True Detective o incluso de los propios American Gods. Pero claro, la cuestión es que todas estas referencias que os acabo de decir, para unos ojos con larga perspectiva, pues simplemente se van a invertir, porque realmente todas las que acabo de decir, tanto Seven como American Gods como True Detective, le deben 50 céntimos al menos a la Twin Peaks original. Así que aquí lo que están haciendo Mark Frost y David Lynch es un poco cerrar el círculo. Ellos han generado un universo, ha habido gente que se ha inspirado en ese universo, en esas formas de hacer, y ahora ellos pues copian a los que les han copiado, un poco copiándose a sí mismos. Y con eso pues tenemos el círculo de influencias cerrado. La sensación general, pues con estas tres horas que llevo, realmente, o sea, tengo apetito de más. Además, yo tengo que decir que un producto que tenga una alta carga de escenas en las que la explicación es complicada, pues me acaba de resultar atractivo. Lo siento, tengo esas filias, ¿qué le vamos a hacer? Pero realmente la sensación grande de alivio que me queda, porque es de alivio, es decir, menos mal que no han querido meter esto en solo 8 capítulos o 10 capítulos, porque seguramente no hubiera cabido. Porque claro, lo que sí que se nota es que, y eso hay que dar... Son 20, ¿no? Son 20, 18, creo recordar. Pero lo que sí que se nota realmente es que ellos ya han escrito la historia para que se expanda, para que, digamos, se ramifique y para que tenga, pues, potencia y sustancia, o al menos esa es la previsión, durante todos esos 18 capítulos. En tres han cardado mucha lana, pero también da la sensación de que estamos solamente rascando la superficie, lo cual está muy bien, porque genera expectativas. Ya veremos a ver luego qué hay debajo de la superficie. Pero otras series, claro, es que con tres horas ya hemos llegado a la mitad de la temporada. Y aquí, poco menos que, pues estamos con los aperitivos. En fin, que a mí al menos me ha generado expectación. Ya veremos a ver cómo irá esto transcurriendo, porque intentaremos, pues, o intentaré, porque me tocará a mí, obviamente, pues hacer mini reseñas, pues conforme vayan pasando, pues eso, cada 4 o 6 capítulos, ya que va a haber tantos, pues dejar aquí un poco de muestra, aunque sea solo para comentar si esta evolución va en este sentido, o va por otro lado, o pega una voltereta, o yo qué sé. Pero bueno, en cualquier caso, bajo mi punto de vista, bienvenida la vuelta de Twin Peaks a 2017. Ya está. Muy bien. ¿Me puedo pegar un trago de agua? Puedes pegarte un trago de agua. Y mientras yo voy a presentar, saltamos de la televisión a la televisión, porque American Gods, otra serie peculiar, raruna, bizarra, Muy interesante. Nos ha dejado dos capítulos sin analizar, el tercer y cuarto capítulo. Sí, señor. Curiosamente, todos los capítulos de American Gods que yo recuerde, excepto el cuarto, han tenido una introducción. Sí. Capítulo 1, los vikingos. En el capítulo 2, el barco de esclavos. Los esclavos. Capítulo 3... No había intro, quizás. Sí, había intro, sí. Había intro, pero estaba fuera de la intro, quizás. No sé si estaba antes o después de los créditos, pero hay una señora cocinando en su casa. Sí, sí. Y que antes aparece un letrero que pone Somewhere in America, creo. Correcto. Que es en algún lugar de América. Sí, porque siempre primero te dicen en la época de los vikingos en qué época están, sí. En la época el galeote este de transporte de esclavos también. Y aquí lo mismo. ¿Qué nos presenta un nuevo dios? Uno más que sumar a estos American Gods. Este preámbulo es brutal. A mí me pareció sublime. Está muy bien hecho. Muy bien interpretado. La reacción de la señora cuando ve al señor afroamericano o no en la puerta también es muy... Yo diría que es afroegipcio, más que afroamericano. Pero bueno. No, pero bueno, lo digo por el actor, no sé. Sí. Lo que está claro es que realmente estos elementos surrealistas, la manera de narrarlo, la manera visual de mostrárnoslo, es impactante. O sea, realmente la serie está... Y es original. Está llegándonos con unos mimbres, no sé, realmente potentes. A partir de esta historia... nos vamos a otro escenario de un señor que quiere presentar, parece que una idea en una especie de agencia de patentes o de... Es un vendedor. Un vendedor, sí, unos productos que quiere vender. Y bueno, pues como hay una versión americana del Vuelva usted mañana que había aquí en España en los años 60. Sí, señor. Y bastante frustrante. Muy frustrante. Y la vida de este hombre cambia cuando coge un taxi. Sí, porque se encuentra a alguien inesperado. Sí, si tenemos al doble de Sergio Ramos, que es una especie de leprechaun, que podríamos decir que es uno de esos seres mitológicos menores que no son dioses, pero tienen capacidades. Sí. Pues aquí nos presentan a los jin o a los genios, ajá, que son otra vertiente también de la del folclore, la mitología, en este caso en vez de la irlandesa, de Oriente Medio, pues más, ¿no?, cercano a Oriente, sí. Y bueno, pues también nos cuentan una historia. O sea, es que aquí nos van troceando y deslavazando historias. Aquí ya sin ese Wednesday y ese Shadow como ejes vertebradores. Aunque luego volvemos con Shadow, que va a conocer a una interesante hermana de Chernobog. Muy interesante, la verdad. Bien, o sea, la composición de lugares y de elementos está muy bien realizada. Nos deja con ganas de ver más. Y además, se queda en un punto sorprendente el capítulo. Igual que el capítulo 2 nos dejaba saber qué va a pasar con el hombre del mazo. Con esa partida de damas. Aquí nos deja con un intríngulis. Se acaba resolviendo la partida de damas, que sí, lo sepáis, que no lo hayáis visto. Eso pasa también en el tercer capítulo. Pues en el capítulo 3 nos dejan con una incógnita que curiosamente nos la solventan al final del capítulo 4. Pero haciéndonos una precuela. Tal cual. O sea, nos están haciendo una precuela de la serie. Es como en el capítulo 4. Como si el final del capítulo 3 y el capítulo 4 quedaran en el mismo punto argumental, pero hubieran llegado por diferentes caminos. Correcto. Y explicándonos cosas que desconocíamos hasta el momento. Muy interesantes, además. Muy interesantes, sí. Además... En el capítulo 4, el capítulo 3, por cierto, tiene escenas de sexo, digamos que... Sexo gay. Gay, pero además bastante explícito. Explícito, sí. O sea, bueno, pues recordemos que es Starz y no tienen ningún problema en mostrar sexo ni mostrar sangre. Sí, señor. Y en el capítulo 4, aunque haya alguna cosa de sexo, destaca bueno, por... hay más pitones que sexo. Sí, destaca por... vamos a llamarlo una historia zombie. Sí, o una historia de vuelta de... Pero es que es una historia zombie bizarra, pero natural. Es una cosa muy curiosa. Es como un retorno de la tumba, pero con estilo American Gods, no sé. Sí, pero es que tomado con una naturalidad con una despreocupación, es un desparpajo. El capítulo 4 es muy especial. Sí, sí, es muy curioso. O sea, es que le da una vuelta de tuerca a todo el universo zombie al que estamos acostumbrados. Sí. Mira qué registros. Sí, sí, sí. Que me parece la más de interesante. O sea, incluso por la toma de conciencia del zombie en sí, de la situación que está viviendo y la temporalidad de la misma. Increíble, sí, señor. De hecho, a ver, yo tengo que confesarte un poco, por criticar algo de American Gods, sino solo alabar, que en este capítulo 4, hasta que la persona que se tiene que convertir en zombie no se convierte en zombie, yo estaba ahí un poco resoplando, diciendo, esto como siga así, ya tenemos aquí el capítulo de relleno, de no sé qué. Pero claro, digamos que eso solo ocurre hasta más o menos la mitad del capítulo. Bueno, pero también te explica los orígenes de ciertos personajes que tampoco... Sí, no está mal. O sea, no está mal porque realmente... un personaje que en el primer capítulo te lo encuentras en una situación, no sabes por qué ha llegado a esa situación. Está claro. Y de hecho, cuando acepta trabajar para quien acepta trabajar, tampoco entiendes que tenga muchos escrúpulos respecto a la ley o no. Sí. Entonces aquí se ofrecen explicaciones. De alguna manera sabes de dónde viene y además te resuelve una situación que en el capítulo 2 no queda explicada. Sí. Entiende mi crítica. La cuestión es que con todo lo anteriormente visto, digamos, la primera parte del capítulo 4... Es demasiado convencional. Es demasiado suavita. Uh-huh. No, no convencional, suave. De hecho, sí que... No, y convencional. Y estoy de acuerdo contigo en que tiene todas estas explicaciones. Pero claro, eso luego pega un volantazo. Porque cuando esta persona, que es la protagonista del capítulo, muere y comienza todo este proceso que tú has contado antes de la zombificación... Pues claro, todo es como una voltereta de 180 grados y todo lo que se había estado reservando el capítulo en esa primera media hora lo suelta de sopetón, de golpe, a chorro, nunca mejor dicho a chorro. Yo creo que es la escena más brutal desde la de los vikingos. A ver, ¿te acuerdas de esa parte de la patada en los testículos? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Vale, pues o sea, ya está, no digo más. Es brutal. Es la quinta esencia del arte cinematofágico / podríamos decir, televisivo. Haciendo una pequeña crítica de lo que le gusta a Starz abusar de la sangre infográfica, que a veces desluce un poquillo. Ya le pasaba en Spartacus y aquí sigue... Bueno, pero aquí, en esta escena, como se mezcla la sangre está y la claro. lluvia, pues sí. Como que todo queda lleno de fluido y todo moja. Y no, todo, pero la escena esa es brutal, o sea, realmente... gráfica y además audaz, es impactante, es, no sé, y aparte dices, joder, o sea, te alabo, o sea, yo alabo públicamente esta escena de la patada en los testículos de un individuo que aparece por ahí. Y luego además está muy bien cuando ella tiene también consecuencias en la pelea. Esta persona, ¿quieres decir? Esta persona, ella ha dicho que es ella, ya he dicho el género de ella, la persona. Pero ella es una persona. Ella es una persona. Sí. Y... Las personas siempre son ellas, nunca son ellos. Bueno, pues resulta que también sufre las consecuencias. Sí. Y aunque tiene una insensibilidad propia de la muerte de su sistema nervioso, al parecer, sí. Tiene consecuencias. Y es una consecuencia muy bizarra, porque está muy bien explicado. Hace que arriba y abajo vaya con la consecuencia y no sepa muy bien qué hacer con ella, ¿no? No, y de hecho genera unas situaciones cómico-bizarras. Sí, tragicómicas, realmente. Sí, que dices, joder, tienes razón, pero es que no puedo evitar reírme, tío. Sí, sí, o sea, sí, no, está muy bien. Está bien hilado, está bien buscado. Bomba, esa segunda parte del capítulo 4 además, es bomba. Las reacciones de los otros personajes, sí. O sea, no sé, yo he encontrado que dentro de la naturalidad con que se toma y se encamina todo... Las reacciones de histeria, de comprensión, de razonamiento, están bien hilvanadas. O sea, dentro de la lógica son todo. Situaciones que se podrían dar si esto sucediera, ¿no? Oye, en el hipotético caso de... Sí. No, en ese aspecto yo lo veo fuerte guionísticamente hablando. O sea, me refiero, han pensado en este tipo de problemáticas cuando han escrito el capítulo. Y eso se agradece. Lo que no sé, Jordi, es si todas estas cosas ocurren en el libro por casualidad o ocurren de otra forma o igual... Aquí están improvisando en la serie. Yo no sé si exactamente es un spoiler, claro, no lo digas. Lo leí hace tiempo y entonces vale. Tampoco. Igual que hay escenas que sí me acordaba, como lo de Belkis o lo de Chernobog y tal. Sí. La partida de damas, todo esto sí. Este spin-off, no recuerdo si está en el libro ahora mismo. O sea, no sabría decírtelo. Bueno, decir que estamos en el Ecuador, a mí lo digo ya con voz temblorosa y de llorar. Sí, eso es una pena, ¿eh? Porque las series que te aportan algo más, sí, parece que tengan que ser las cortas. Y estoy estoy con la misma sensación que al principio del capítulo 1. O sea, demasiada sustancia para tan pocos capítulos, tío. No sé, a ver en estos 4 lo que van a hacer, pero claro, es que daría para más en un momento dado, porque piensa que en algunos, sobre todo en los 3 primeros capítulos, se nos han presentado personajes que hemos visto una sola vez y ya está. Sí, sí, correcto. Y que tiene pinta, y personajes muy interesantes. Y tiene pinta de que esos van a ser recurrentes, pero ¿cuándo van a ser recurrentes si ya llevamos la mitad? A eso me refiero, ¿sabes? O sea, es muy curioso porque la introducción al capítulo 3, en que hablamos que viene un personaje, se presenta en la cocina de una señora que está haciendo un guiso, ese personaje, que con esa introducción lo hemos conocido y su manera de proceder y por qué acude en ciertos momentos a hacer algún tipo de visita a los humanos, pues interactúa con la protagonista del capítulo 4. Sí, o sea, es el digamos, de los más nuevos y es el que antes ha repetido. Sí, pero... Porque los del 2 y del 3 no han aparecido. Pero más, curiosamente, ¿no? Se les rebotan. Ya, hombre, es que es lo que tiene ser ateo un poco. A mí me pasaría esto también. Y la construcción de ese personaje protagonista del cuarto capítulo es muy curiosa porque realmente te das cuenta que... Es ese tipo de persona que existe, ajá, que aunque lo tenga todo, nunca está satisfecho con nada. Está y ese claro. tipo de personas existen. Sí, y, de hecho es un poco esencia del ser humano ser inconformista por naturaleza. Sí, pero aquí es llevado al extremo. Sí, o sea, está claro. Tienes personas que están por ti absolutamente, tienes una vida y solo ves lo negativo y nunca... De hecho, sientes envidia de que tu pareja se sienta plena estando junto a ti y a ti te falte algo. Siempre. Siempre por sistema. Y no sabes cómo alcanzarlo, claro, realmente. Porque es igual tu forma de ser. Y no, y no tiene más puñetera solución que aceptarlo. Además, y ya eres así con todo el mundo. Ya. O sea conocido o desconocido. Sí, sí, sí. Es muy interesante, tío. O sea, realmente está dando unos registros esta serie que, para mi gusto, inesperados, gratamente inesperados. Y realmente, pues, si hay gente que todavía no se ha puesto con ella, realmente, o sea, no que sepáis que no os estamos queriendo vender ninguna moto. Aquí no vendemos motos. A veces se nos escapa algún triciclo o alguna bicicleta. Bueno, cuando viene Fernando, alguna suelta. Pero me refiero que no ganamos nada nosotros con vender ningún tipo de producto ni material. Así que, no sé, si queréis probar American Gods, realmente os va a dar unos puntitos de registro que no... Es habitual que nos den las series de televisión, a pesar de todo ese mogollón de series que tenemos por aquí pululando últimamente, que no nos podemos quejar, vamos, que es... Yo creo que cuando estamos nosotros viviéndolo en el momento no nos damos cuenta, pero estamos viviendo como una especie de época dorada de las series. Sí, no, clarísimamente, lo hemos dicho ya hace tiempo. Y luego, pues esta época no durará siempre, se acabará y luego nos acordaremos. Y luego decían que Luke Cage era malo, mira lo que ponen ahora, no sé qué, o... Cualquier otra, ¿eh? Me ha salido un ejemplo como cualquier otro. No me ha salido a defender Luke Cage, ¿eh? Bueno, en fin. Pero bueno, me refiero a eso, que realmente, o sea, que tenemos material para elegir, registros muy variados, para todos los gustos, sean del tipo que sean, lo cual era difícil de pensar hace simplemente, pues, 5 o 6 años, que tampoco hay que irse para atrás tanto, y que, joder, que disfrutéis el momento, que veremos a ver lo que dura esto. Luego llegará todo, la industria se rajará por la mitad, o vendrá una nueva época de puritanismo, o yo que sé qué pasará luego, vendrán los extraterrestres, o yo que sé, y esto dejará de existir, o será de otra forma, así que aprovecharlo. Y quedan 5 minutillos que yo voy a ver si despacho una cosita. Sí, tenías algo pendiente de estos visionados un poco en torno a tus seres queridos pequeñitos. Un visionado familiar, pero salido de la reunión después de Alien Covenant. Sabéis que fuimos a verla en grupo. Sí, señor. Luego nos fuimos a cenar con un grupo de sinaudenceros. Esto es para dar envidia, ¿no? Estaba el señor Colablanca, estaba el señor Hallenbeck, Juan Carlos Gallardo vino también. Sí, señor. Y bueno, allí nos montamos una tertulia que nos cerraron la pizzería, nos fuimos al bar de al lado, nos cerraron el bar de al lado, nos quedamos casi una hora y pico hablando bajo la luz de un concesionario. Casi nos cierran la farola que había en la esquina. O sea, también, ya casi estaban los barrenderos poniendo las calles ya para el día siguiente. En fin. En fin. Y se hablaron de muchas cosas interesantes. Uh-huh. Entre ellas, pues, salió un Remember de el Alfred Hitchcock Presenta. Sí, señor. Y hablamos de un capítulo mítico que está basado en un relato del señor Roald Dahl. Ya sabemos que el señor Roald Dahl tenía una mente pelín enferma para imaginar cositas y hacer relatos, no solamente Charlie y la fábrica de chocolate. Y bueno, pues de uno de esos relatos adaptados de Roald Dahl, el señor Alfred Hitchcock rodó en el año 1960 un capítulo llamado El hombre del sur. Uh-huh. Para quien no se acuerde por el nombre, diremos que es el capítulo de la apuesta de encender 10 veces un cipo. Que en cierta manera es un capítulo mítico. Un capítulo mítico. Está registrado en muchos sitios. La gente que no se acuerde de la serie del 60, que es muy posible, él volvió a hacer una adaptación del Alfred Hitchcock Presenta en los años 80. Sí. Rodando nuevos capítulos y adaptando algunos de los que había rodado en los 60. Y uno de los que readaptó fue precisamente este Hombre del Sur. Vale, vale. Que es el capítulo que yo en su época vi, el de los 80, uh-huh. no el de los 60. Vale. Aunque debo decir que el de los años 60 tiene en los dos papeles principales al señor Peter Lorre y al señor Steve McQueen. Joder. Con lo cual, está dirigido por Norman Lloyd, yo me lo voy a ver. Habría que buscarlo. Sí, habría que buscarlo. El capítulo dirigió Norman Lloyd, aunque lo presentaba el señor Alfred Hitchcock, claro, y metía claro. mano. Él solo, digamos, ponía la cara. Sí, correcto. Entonces, supervisaba. Bueno, ¿qué tenemos en este capítulo del año 85? Bueno, pues es un capítulo de 20 minutos. El señor Colablanca tuvo a bien pasarme un link, porque está en YouTube completo y en castellano doblado, para uh-huh. quien lo quiera ver. Y entonces yo decidí, como me acordaba del capítulo y tal, hacerle un pase a mi mujer y a mis hijos. Porque, aunque el capítulo tiene mucho suspense, no se ve nada escabroso. Está todo dentro de la cabeza de los espectadores. Sí, correcto. O sea, es mucho de interpretar y esperar uh-huh. y ver lo que pasa, ¿no? Entonces, en este capítulo del 85, sale el señor Alfred Hitchcock presentando con una de sus gacietas la historia. Gacietas chungas. Y luego nos encontramos en Las Vegas, donde la gente juega y hay gente que ya el placer de apostar por dinero no les satisface. Entonces necesita algo más. Este señor en concreto está interpretado por el señor John Huston. Joder, el John Huston, John Huston. El John Huston, John Huston. Joder. Haciendo aquí de actor, no de director. Y, bueno, pues él apuesta cosas importantes, uh-huh. pero no simplemente por dinero. De hecho, va a buscar arruinados, gente que lo ha perdido todo. Gente desesperada, ¿no? Y, de alguna manera, picarles. Bueno, pues de protagonistas tenemos al señor Stephen Bauer y a la señorita Melanie Griffith, muy jovencita. Joder. O sea que en el reparto hay gente importante. Y por allí hay algunos guiños con actrices como Tippi Hedren, una habitual uh-huh. del señor Hitchcock y madre de Melanie Griffith, si no me equivoco, y Kim Novak. O sea, el reparto, para ser un capítulo de serie de televisión, no estaba mal. Entonces, curiosamente, tanto la historia del 60 como la del 85, luego en la película Four Rooms, mm-hmm. en el capítulo en que sale Tarantino, sí. hay un guiño, bueno, bastante digamos, explícito a la película. Digamos que se inspiran un poco. Con una resolución diferente. Ya. ¿Vale? Yo no sé si puedo explicar un poquito de qué va o sería desvelar la trama de este Hombre del Sur. Hombre, estamos ya casi fuera de tiempo. Explícalo, pero explícalo rápido y bueno, ya está. Sencillamente decir palabras. que hay gente que ya el dinero no le satisface, entonces pues tenemos a este John Huston, viejuno, que tiene una suite de lujo en uno de los mejores hoteles de Las Vegas y le dice a este arruinado que bueno, que no se vaya con un regusto amargo de Las Vegas, sino que puede llevarse un cochazo, no sé ahora mismo el coche que coche es, pero bueno, es un cochazo americano. Un señor de estos, cochazo. Descapotables y que tira mucho. Y bueno, pues a cambio de hacer una sencilla apuesta. Le pide fuego y ve que tiene un mechero y dice, ¿te ha fallado alguna vez el mechero? Y el chico le dice, no me ha fallado nunca. Que yo recuerde, nunca. Dice, pues mira, podemos subir a mi suite, que no habrá corrientes de aire ni nada. Y yo te hago una apuesta. Tienes que encender 10 veces el mechero sin que te falle ninguna. Y ganas el descapotable. Dice, pero yo no tengo nada para apostar. Me dice, sí. Tu dedo meñique. Y el meñique de tu mano izquierda, valóralo, lo que utilizas el meñique, y si te vale la pena contra el cochazo. Y otro de los que estaba allá en el bar escuchando la conversación, porque esto es en el bar ya de madrugada cuando han perdido todo, dice, a mí me gusta este tipo de apuestas y tal, me gustaría también verla. Dice, pues usted estará de árbitro. Entonces, bueno, pues a partir de aquí se monta la apuesta y suceden cosas. Vale, y tenéis que ver el capítulo. Tenéis para que ver saber el capítulo, cómo mucha tensión, avanza, mucho intríngulis y sobre todo la resolución inesperada, que es la que le da la gracia a este tipo de historias. Totalmente, además en Alfred Hitchcock presenta, me parece que las resoluciones inesperadas eran las esperadas realmente. Correcto, o sea, porque, o sea, tenía que haber ese tipo de resolución, claro, giro, para dejarte, o sea, con el culo torcido, ¿no? Con giro siempre, si no hay giro, bueno, no mola. Es una clásica, una habitual, sí, mucha, señor, gente se acordará de cómo acaba, y si no, oye, pues son 20 minutillos, os lo veis rápido, sí, y vale la pena. Yo quiero decir que durante la prueba del encendido de mechero me pedían que si en algún momento fuera a pasar algo escabroso, les avisara para apartar la vista, porque realmente la tensión iba creciendo. Ya, ya, ya. Yo les decía que tuvieran paciencia. Y tus niños, y los niños y tu niña estaban se ahí, quedaron expectantes y les gustó. Bueno. A pesar de la estética viejuna y esas lacras del paso del tiempo, es un capítulo que tiene 32 años, pero claro, aún así, pues oye, se deja ver y recomendado. El Hombre del Sur. El Hombre del Sur, ahí queda ese versión último. Versión 85 o versión 60, que no sé si la encontráis doblada, pero seguramente subtitulada se podrá encontrar, bueno, en algún en cualquier lado. Caso, con esos actores y actrices. Sí, con Peter Lorre y Steve McQueen vale la pena verlo en versión original, porque yo creo que se entenderá bastante. Incluso la de los 80 también, por, sí, aquel, no, por aquello que has contado. El elenco es importante. Pero bueno, nos vamos marchando escopeteados ahí, volandico. Y no, con ese recuerdo a Chris Cornell, sí, ¿no? Sí, Chris Cornell, Audioslave, Soundgarden, You Know My Name, el tema que hizo para Casino Royale, y con eso ya nos marchamos y nos vamos por donde hemos venido. Hasta la semana que viene. Motherfuckers. If you take life, odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eye?